Sí, el fin de semana hubieron enfrentamientos en Zacatecas, en la carretera de Fresnillo a Jerez, Valparaíso. Ya se va a dar el informe, creo que ya se dio a conocer sobre esto. Allí hay dos grupos que están confrontados, dos grupos de la delincuencia. Hubo estos enfrentamientos y se ha iniciado de un tiempo para acá la práctica de incendiar vehículos. Cuando se detiene a presuntos delincuentes y hacerlo propaganda, pero nosotros vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad. Ahí está la Guardia Nacional, es de los estados más atendidos por el ejército. Está la Guardia Nacional y tenemos un plan en Zacatecas especial por estos enfrentamientos que se están dando. Ya lleva tiempo, se han ido controlando poco a poco, han habido muchas detenciones en Zacatecas, no hay impunidad y yo voy a estar por allá. ¿Cuándo va? Vamos a estar, creo que en unos… la próxima semana. Vamos a hacer incluso en Zacatecas la reunión de seguridad, el día 9. Viernes 9 en Zacatecas. Y voy a aprovechar porque voy a hacer una gira por la sierra, voy a visitar comunidades indígenas de Jalisco, de Nayarit, de Durango y de Zacatecas.